saludando a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del Creador que a mi corazón encanta, te festejo y con amor, buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabo. Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alma, pura, sencilla y sin mancha, de gusto recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores. Despiden suaves olores antes de romper el alba. Mi pecho con voz ufana, gracias te da, madre mía, en este que pre-